Acá los que no se quieren sentar a negociar son medidas reales que cambien al sector, ¿entendés? Políticas que sean a mediano y largo plazo, como un convenio colectivo de trabajo para el sector de la cultura, como una ley para el hacedor cultural, ¿me entendés? Que contemple la particularidad del sector. O sea, las cargas impositivas tienen que estar construidas desde otro lado, por ejemplo, para poder trabajar, porque nuestro trabajo es intermitente. Entonces, si vos querés facturar, tenés que pagar el monotributo todo el tiempo, cuando sabés que vos tenés temporada. Hay que regularizar todo el tema de vendimia. No puede ser que a esta altura, nosotros trabajemos con un contrato.